Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a la emisión en directo de Radio Topo. Te hallas sintonizando 101.8 de la FM. Programa de marras que estás escuchando, que empieza y que arranca en este mismo instante, es el Ciutat Podrida. El programa musical, cultural y gutural de Radio Topo. Son las 7 y 5 minutos y te vamos a estar acompañando pues hasta las 9 de la noche. También nos gustaría que tú nos acompañaras a nosotros. Y para ello puedes hacerlo llamando al 976-29-13-98. Eso sí, cuando esté sonando música, por favor. Ciutat Podrida emitiendo desde Zaragoza, pero que también se escucha en otros puntos del estado. Como en Barcelona a través de Radio Bronca, en Alcoy con Radio Activa, en Granada Radio Almaina, en Madrid Radio Ela, en Radio Pirineos en Huesca y también a través de las ondas libres de Radio Chabolo en la República Independiente de Torrero. Y como no, en ese espacio virtual repleto de ceros y unos, a través del podcast que colgamos semanalmente tanto en la página web de Radio Bronca como en la página web también de Radio Topo. radiotopo.noblezabaturra.org. También os recuerdo que hace poquito que Radio Topo se ha estrenado en esa red social llamada Facebook y que puedes encontrarnos en esa red, buscas pues Radio Topo y ahí encontrarás la página, ya sabes, le das al me gusta y esas cosas y bueno, pues estás al corriente de todos los programas que vamos ahí colgando. Si lo quieres buscar es bien sencillo, es facebook.com/Radio Topo, tal como suena. Así que sin más, bienvenidos y bienvenidas al Ciutat Podrida de hoy y vamos a estar un poquito fuera de control. Fuera de Control, un tema que incluían Antirrégimen, esta mítica y veterana banda de Irún, en su LP A un Recuerdo, que era la octava referencia del sello Basati Discac de Donosti, y que fue grabado en octubre del 90 y, bueno, pues editado a finales del 90, principios del año 91. Y vamos a empezar el programa de hoy, empezamos el programa de hoy con novedades, pero antes deciros también que a mitad del programa vamos a tener a una banda punk de aquí de Zaragoza llamada Pastillas de Lavavajillas, una banda bastante jovenzuela, formada por jovenzuelos muy majos que, bueno, pues que estaremos hablando con ellos un ratito aquí a eso del ecuador del programa. Por ahora seguimos con novedades y seguimos en Euskal Herria, concretamente en Donosti, Trintxerpe, donde ahí hay una banda, una veterana también, banda llamada Sutura. Banda que vamos a tener aquí próximamente en Zaragoza el 28 de febrero en Arrebato, junto con La Traición, y que acaban de lanzar su nuevo trabajo a través del sello Potencial Hardcore y titulado Héroes de Mierda. Un álbum de 15 temas de punk a secas en mayúsculas y como tiene que ser, y del que vamos a escuchar un tema llamado Macabra, de Sutura, desde Trintxerpe. Sí, así sonaba este tema de Sutura, incluido en su nuevo trabajo, como ya os he dicho, titulado Héroes de Mierda, Macabra. El tema era en cuestión, donde hay una colaboración del señor Ángel Fresnillo, más conocido como Fres. Seguimos por Euskal Herria y de Guipúzcoa nos vamos hasta Vizcaya. Hacia la Gris Bilbao, donde ahí hay una banda llamada Radio Crimen, que ya nos encantó su primer trabajo y que ahora lanzan Antecedentes, segundo álbum editado por Maldito Records. Esta banda, formada en a finales del año 2012, pues lanzan ya su segundo trabajo, que bueno, que incluyen 12 temas con ese sonido de punk muy ochentero, con mucha frescura, y la verdad es que bastante pegadizo. Encontramos varias colaboraciones en este disco, encontramos a Placi de los Ejis, a Podri de Ratzinger y a Garcho de The Guilty Brigade, y también se atreven con una versión del New Age de los británicos Bleach. un muy buen álbum. Tras sorprendernos con su anterior Mátame, pues bueno, pues antecedentes, sigue manteniendo esa tensión, ese listón alto que ya dejó la banda de Bilbao. Esta banda de Bilbao, por cierto, que ya lo hemos dicho en distintas ocasiones, pero por si es la primera vez que nos escucháis o que no habéis escuchado programas donde hemos presentado a esta banda, pues decir que aquí encontrarás a miembros pues tanto de Los Carniceros del Norte como de Ratzinger, como de, bueno, pues de El Paso Killers o de Punk Guerrilla. Todo un All Stars que se juntan, este quinteto, para dar forma a Radio Crimen, y que vamos a escuchar un tema llamado Delfín Negro, de este nuevo trabajo llamado Antecedentes. Radio Crimen. Y así sonaba lo nuevo de Radio Crimen desde Bilbao. Vamos con más novedades, vamos a flashear un poco. Y es que nos llega una banda desde Italia, desde Florencia, llamada Sophisticator, que acaban de lanzar a través de Earthquake Terror Noise Records un álbum. Bueno, acaban de lanzar, no, lo lanzan el 8 de diciembre, pero ya nos han hecho llegar la promo, un álbum llamado Death by Zapping. Impresionante banda, pues influenciada por bandas del género como Exodus, Slayer, Possessed, Overkill o Venom. un quinteto que nos devuelven a la época dorada del thrash metal, como ya está ocurriendo con muchas formaciones, y yo la verdad es que siempre lo agradezco, ya que hay quien dice que muerte al fútbol moderno, pues yo digo muerte al metal moderno. No soy muy fan del metal que se hace hoy en día, salvo algunas excepciones, así en general, y en cambio sí que me encanta pues ese thrash metal que se hacía en los 80, finales de los 80 y también principios de los 90, o sea que todo este tipo de bandas con este espíritu, esta actitud, pues la verdad es que siempre son bienvenidas. Así que vamos a escuchar un tema de Sophisticator, sería más o menos pronunciado en inglés, la verdad es que es un poco curiosete el nombre, y bueno, pues escucharemos la intro de Bill Frequencies y Channel 666, este nuevo trabajo que sale a la venta el 8 de diciembre llamado Death by Zapping. Let the world understand his point, the satellite dish downwards and wreck on the channel of peace. For it is an inhuman channel. Its number is 666. To the bed. What you telling me now? This is screaming for Y sonaban Sophisticator desde Florencia, Italia. Seguimos con más material Macarra. Y es que, bueno, pues precisamente el sello Discos Macarra, sello que capitanea el batería de Memes, actual batería de Memes, y que también está en otras formaciones como Human Waste. Pues bien, señor Dani, pues el sello Discos Macarra nos hace llegar algo de material. Y precisamente uno de los trabajos que nos hizo llegar ya por su portada, una portada muy a la Toxic Holocaust, y después hemos descubierto, pues bueno, pues que está hecho por el mismo ilustrador. Pues bien, nos damos cuenta o sea, que ves la portada de esta banda, de este CD, y dices, esto, vamos, pongo la mano en el fuego que me va a gustar. O sea, con un poco de predisposición a que ya sabes que te va a gustar, lo escuchas con ganas, ¿no? Bien, se trata del CD titulado Dirty Tales, de la banda de Viena Ewit Frost. Una banda que son tres, un power trio, por decirlo de alguna manera, desde Viena, desde Austria, que lanzan este trabajo totalmente macarra, donde mezclan el rock and roll con el punk, con algo de metal. Bueno, lo que se vendría a ser, pues, un poco como una mezcla entre escoger a distintas bandas como Bathory, Motorhead, Hellhammer, Venom, Discharge, ponerlo todo en una coctelera, y pues te sale el resultado de lo que tenemos aquí a continuación. A mí me recuerda un poquito también a, bueno, pues un poco la evolución de Inepsis, sin ser tan crusters solo como Inepsis, sino, bueno, pues sacando un poco más del lado oscuro y más influenciado igual por bandas más de metal que no lo que estuvieron Inepsis, que era más de crust y de rock and roll al uso. Pero bien, esta banda, decir que este trío se formó en el 2003 y que han sacado distintos trabajos a sus espaldas, han hecho giras europeas, giras por Estados Unidos, y bueno, pues la verdad es que suenan muy potentes. Aquí en este trabajo tenemos 9 temas, que está, decir que también este trabajo Dirty Tales está editado también en vinilo, y la edición en CD está editada por un total de 5 sellos, entre los cuales de aquí del estado, pues tenemos, como no, a Discos Macarras. Vamos a degustar, arranquen los motores, súbanse las motocicletas y vamos a escuchar un tema de estos Ewit Frost, concretamente el tema Black Rolling Thunder Clouds. Así vamos a degustar un poco este trío vienés que nos llega de la mano de Discos Macarras, con vosotros y vosotras, Ewit Frost. Everything impresionantes, ¿eh? With Frost, desde este trabajo llamado Dirty Tales, que nos hace llegar discos macarras, así como también nos hace llegar un disco que acogemos con mucho cariño, la verdad. Un disco de una banda de Mallorca, una banda que nos dejó boquiabiertos, ojipláticos, cuando escuchamos su anterior trabajo llamado Mirror. Estoy hablando de Marasme. Banda que entrevistamos vía telefónica, hablamos con su cantante Geroni y bueno, pues que la verdad es que ahora lanzan un nuevo trabajo llamado De Llums y Ombras, De Luces y Sombras, y la verdad es que lo recibimos con muchas ganas, ya que a mí personalmente fue uno de los mejores discos que creo que salió cuando salió Mirror, de los que más me gustaron, más escuché, más ímpetu le puse a la hora de presentarlo también aquí, si te podría, como voy a hacer y como hago en estos mismos instantes con este de Llums y Ombras, el siguiente trabajo de Marasma, un trabajo que en el que la banda se muestra más oscura todavía que en el anterior, pero que bueno, que continúa manteniendo esos elementos que caracterizaban su música. Por un lado el post-hardcore, ¿no? Por otro lado el sludge así, bueno, más metalizado, y por otro lado también ese toque black metalero que tenía en su música. Esos tres elementos que hacen de Marasme una banda que pienso tan exquisita, tan especial, y bueno, pues con temas muy bien elaborados, con mucha intensidad, con mucha atmósfera, y bueno, pues que lo demuestran, ¿no? Y este trabajo editado en vinilo también, a través de Discos Macarras, pues así lo demuestran. Vamos a escuchar un tema de esta estupenda banda. Escucharemos el tema que cierra, con el que cierra el disco, el llamado La caiguda de los ídolos, La caída de los ídolos. Un tema largo, denso, dejad un ratito con él, tomáoslo con calma, escucharlo, degustarlo, cerrar los ojos y vamos a introducirnos en el universo de Marasme, desde Mallorca. Estupendos.

So, later today, when you are considering your choice for 2020, I hope you remember that in addition to the best prepared plan, Madrid also offers you a city full of culture, fun and welcoming people. The magic of Madrid is real, and we want to share it with all of you. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Pues bien, sigue sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la FM. El Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural de Radio Topo, que posiblemente tenga la pronunciación más parecida a Ana Botella del inglés. A excepción de cuando tenemos a nuestro compañero, socio del programa, Becario, el señor Becario, que hoy no ha podido venir, tenía otros asuntos entre manos que atender. Y que este tema de las lenguas sí que las domina. Las anglosajonas, por supuesto. Vamos con otra banda que viene desde Barcelona. Ellos son Dream Hunters y han sonado más de una ocasión aquí en el Ciutat Podrida. Y concretamente su último trabajo llamado Lurking Behind the Woods. Una banda que acaban de confirmar su presencia en Zaragoza en el próximo St. Patrick's Day. Estarán tocando junto con 13 Kraus sábado 14 de marzo. Y con alguna banda más que os iremos anunciando en los siguientes programas. Banda de punk rock celta, bueno, bastante tirando a hardcore melódico también, que la verdad es que deben tener un directo impresionante. Yo no los he podido ver, pero sí que, bueno, pues por lo que vas viendo en redes sociales, que hoy en día es muy fácil hacerte una idea de cómo suena cada banda y sobre todo cuál es su puesta en escena cuando viendo vídeos en YouTube y otros lugares de las redes. Pues bien, Dream Hunters están aquí y los vamos a hacer sonar ahora mismo con su tema Kill the King, algo que nos apasiona y nos encanta. Selling water. Pues bien, seguimos con otra novedad. Nos vamos hacia Andalucía. Ahí tenemos a la banda Ofunquillo. Esa banda formada principalmente del alma mater son Pepe Bao al bajo y Andreas Lutz a la voz. Banda de funky andaluz en Brutesío, como ellos mismos se autodenominan, que lanzan su nuevo trabajo, su quinto trabajo en su discografía, llamado Sin Comentario. Un disco lanzado de la mano de Rock Estatal Records. Ya sabéis que la revista, esta revista especializada en el rock de aquí del estado, pues bueno, pues se ha lanzado también a la aventura discográfica y ha lanzado distintos trabajos como Desastre, como Dry River, tal, y bueno, nos llega también este excelente trabajo presentado en formato como de DVD Digipack de la veterana banda Ofunquillo. Un álbum en el que incluye 9 temas de este funk tan especial y tan frenético, lo que nos tienen acostumbrados este dúo andaluz, de que llegan desde Sevilla. Y bueno, pues la verdad es que calidad instrumental impresionante la que encontramos detrás de este trabajo, con el que tienen miles y miles de colaboraciones de metales, violines, guitarras, bueno, voces, y bueno, pues colabora infinidad de gente en este trabajo. Nombraros a toda la supondría un buen chorro de empezar a recitar nombres aquí, pero bueno, decir que es un excelente trabajo el que nos llega desde la mano de Rock Estatal Records, buen acierto lanzando este nuevo trabajo de Ofunquillo, Sin Comentario, y que del que vamos a escuchar uno de los cortes. Escucharemos el tema Disturbio Bipolar de este nuevo trabajo de Ofunquillo. Atentos. Abre los ojos, despierta, despierta, grita, otra vez, revuelta y disturbio, wow, wow, el poder, salta la liebre, empiezan a golpear. El tirano corrupto ordena cargar contra su propia gente, le es indiferente, con porras, gas y pelotas de goma. La revolución y en Madrid llegó, no hay vuelta atrás. Reniega. Grita, abajo el poder. Vergüenza me daría. Vergüenza me daría. Soy unos cabrones. Vergüenza no fly, la Pues bien, damos inicio a la agenda mientras esperamos a que lleguen los chicos de Pastillas de Lavavajillas, que por lo visto tenemos ya claro que la puntualidad no es su fuerte. Empezaremos con el viernes 5 de diciembre, donde Symbiosis Shop, esta tienda de ropa situada en la calle Félix Latasa número 32, inaugura una expo el viernes 5, muy especial, nos dicen. Celebra los 15 años de su catálogo con 15 años de modelazos. Esto quiere decir, pues bueno, pues una exposición de fotografías de los modelos que durante todos estos 15 años han posado con distintos diseños de Symbiosis para los catálogos de su ropa. Esto será a partir de las 6 de la tarde con buena música a cargo de Buddy, merienda vegana y vinito. O sea, ya sabéis, viernes a partir de las 6 de la tarde en Symbiosis Shop, calle Félix Latasa número 32. Una vez terminada esta inauguración de la exposición, os podéis coger el tranvía y os bajáis, o la bicicleta y os bajáis hacia la Magdalena, porque en Arrebato hay un concierto a las 8 de la tarde en el que están tocando las bandas Veruna y Killer Kum. Veruna es una banda que mezclan Doom y Stoner, que acaban de sacar un nuevo split. Gente que nos dice incurtida en mil batallas y proyectos que nos traen su muralla sónica para deleitar a los amantes del género. Killer Kum es un dúo bilbaíno que dice que harán las delicias de los oídos más exigentes con su crudo rock noise a dos voces. Todo esto a partir de las 8 de la tarde en Arrebato, calle José Palafox número 28. Escuchamos un tema de Veruna, Kerosenua. El tema se llama En Cuestión. Bien, acabamos de escuchar a la banda Veruna, que va a estar tocando este viernes 5 de diciembre en Arrebato. Seguimos repasando agenda. El sábado 6 de diciembre, en La Ley Seca, calle Sevilla número 2, tenemos la actuación de Uncle Sal, una banda de Southern Blues Rock, que va a estar tocando a partir de las 10 de la noche con una entrada de 5 euros. Para el domingo 7 de diciembre, a las 11 de la mañana y hasta las 2 del mediodía, tenemos una nueva edición de Una Plaza para la Música. Ya sabéis, como cada primer domingo de cada mes, se celebra este encuentro de coleccionismo musical y mucho más, llamado Una Plaza para la Música. Y en esta ocasión habrá la actuación de una joven banda zaragozana llamada The Fire Tornados, que antiguamente eran conocidos como Baby Boom, y que nos presentarán su enérgico rock de impecable ejecución. A los platos vamos a tener a Enrique Baker, DJ, un erudito en el universo Beatle, que nos deleitará otra vez, esta vez con rock and roll, soul, power pop y algún escupitajo punk. Y también, como no, como otras veces, hay un stand para los grupos aragoneses, para que cualquier grupo pueda venir y dar a conocer y vender su disco, con la única condición que haya sido editado en el último año. Todo esto va a ir acompañado también por el vermut y tapas que nos ofrece la Asociación de Vecinos de la Magdalena, calle Libertad, y la Asociación Adala. Así que ya sabéis, si queréis venir aquí a encontrar discos, CDs, cintas, pósters, tocadiscos, radios, fundas e instrumentos y otros accesorios, pues ya sabéis, el domingo de 11 a 2 del mediodía en la Plaza San Agustín, barrio de la Magdalena, Una Plaza para la Música. Venga, que aunque haya venido un poquito de cierzo, el viento tampoco es excusa. Los domingos está muy bien al sol. Y el mismo domingo a las 8 de la tarde, os recordamos que el lunes es fiesta, porque el lunes, ya sabéis, el puente este mítico de la Constitución. Pues el domingo 7 en Arrebato, a partir de las 8, tenemos un concierto presentado por Producciones con las Uñas. ¿Qué nos dicen? Que Canelo el que se lo pierda. En él están tocando una banda que llega desde Estados Unidos, Pillars and Tongues, y desde Nantes, Francia, una vez más, My Name is Nobody, una banda que ya ha estado repetidas veces en Arrebato, de la mano de esta promotora DIY. Pues bien, vamos a escuchar a Pillars and Tongues, escuchemos el tema O aquí, Dotting in the Light Summer, esta banda que va a estar junto con My Name is Nobody el domingo 7, en Arrebato, calle José Palafox, número 28. Pues bien, después de hacer este repaso a lo que es la agenda de esta semanita, lo que así hemos destacado, reseñado más, depende de, bueno, pues desde nuestra perspectiva, os adelantamos también un conciertazo que va a tener lugar el 20 de diciembre, sábado 20 de diciembre en Zaragoza. Concretamente va a ser en la Sala López y en ella estarán tocando tres titanes del ruido extremo. Por un lado, Ratos de Porao, que una banda que no necesita presentación a estas alturas, una banda que ya hace unos cuantos añitos que no pisa Zaragoza, la última vez estuvieron ya hace pues cosa de 7-8 años tocando en Huesca, en fiestas de Huesca, y que ahora regresan aquí a Zaragoza. Lo hacen acompañados por sus amigos, sus compadres madrileños, Looking for an Answer, esa apisonadora grindcore que ya ha estado tocando en un par de ocasiones en Zaragoza, y también harán lo propio la banda local Imura, una banda también de la familia. Imura, que va a estar acompañando a Ratos de Porao en tres de sus fechas, en esta de Barcelona, en Madrid el próximo viernes 12 de diciembre y también en Barcelona el jueves 18. Pues bien, vamos a degustar un poquito a Looking for an Answer desde su último trabajo, Eterno Treblinka, editado de la mano de Relapse Records, ese pedazo de sello que tan buenos trabajos nos obsequia, y que bueno, que vamos a recordar un poquito este trabajo que ya ha sonado aquí en distintas ocasiones, pero que nunca está de más y siempre es agradable. Escuchamos el tema Christian Islam de Looking for an Answer. Bien, se nos escapaba otro corte de Looking for an Answer, ese álbum llamado Eterno Treblinka, repartiendo cera, así como van a estar, como ya os he dicho, el sábado 20 de diciembre junto con Ratos de Porao e Imura en la Sala López. Esto, las entradas anticipadas ya las tienes a la venta por 15 euros en Urban Gel, Leyenda Rock, Bar Gallizo y también online en culturalife.com. ¡Corre que vuelan! Y bueno, vamos a escuchar un poquito de Ratos de Porao, ¿no? Esta banda que empezó en el año 80, bueno, no, en los principios de los 80, en el año 83 sacaban su primer álbum llamado Crucificados Pero Sistema, todo un clásico del punk hardcore. Pues bien, ellos también sacaron hace cosa de unos años un compartido en 10 pulgadas junto, curiosamente, con Looking for an Answer. Por eso de ahí os decía que pues existe bastante afinidad entre estas dos bandas. De hecho, en el compartido incluso cada banda hace una versión de la otra. Un álbum editado por el sello Six Weeks Records, el sello llevado por uno de los miembros de Capitalist Casualties.

Pues bien, como os anunciaba al principio del programa, hoy vamos a tener aquí una banda punk de jovenzuelos impuntuales que se llaman Pastillas de la Vajilla. Acabamos de escuchar el corte Boom al Bárcenas y los tenemos aquí esta tarde. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Buenas. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo estás? Primero de todo, presentaos un poquito a ver quién estáis aquí. Bueno, empiezas tú. Pues yo soy Miguel, el antiguo guitarrista. El antiguo guitarrista de aquí el grupo y nada. Yo soy Pablo, el cantante. Yo aquí, Jesús, guitarrista. Y ya. Vale. O sea que vemos que dentro de todo, ¿no? Pastillas de la Vajilla es una gran familia, ¿no? Porque os traéis hasta la guitarra. O sea, no sí, le echasteis sí. por nada, sino que. No. Si es que además estamos en el mismo grupo sí. de amigos. Además, los Pánico en el Parlamento también son del grupo de colegas, que también es un grupo aquí muy majo. Y no sé, y bien. Y estos han faltado, el negro y el Pedro, que se están follando por ahí, macho. Nada, uno está en Lleida estudiando y otro en Madrid que se quiere hacer tatuador o no sé qué. Y está estudiando cómo hacerse tatuador, ¿no? Bueno, contadme un poquito, Pastillas de Lavavajillas. Sí. Acabamos de escuchar el tema Boom al Bárcenas, que tenéis colgado en YouTube, pero que todavía no ha salido el disco. Pues ya, no. ya. O ver, la maqueta, no sabemos muy bien. Contadnos cómo va a salir esto editado, qué plan hay. Mira, nosotros el año pasado grabamos con un colega que tiene ahí un estudio de casa y nos lo hizo gratis, mogollón de majo, Manu de Pina. Y eso, y lo hizo muy bien, hizo la masterización y lo ecualizó y por ahí. Pero es que la cosa es que queremos autoproducirlo y necesitamos pasta. Y eso, hasta que no consigamos 200 o 300 pavos... ahorrar un poquito. Mal, pero bueno, ya la grabación ya la hemos hecho gratis, que yo que sé, que está de puta madre, sí. tío. Y, ya quedó, y el sonido sí. está bien y no Por sé. Lo menos que vaya escuchando la peña ya. Claro, que vaya haciéndose con las canciones, YouTube, ¿no? Y claro. todo, y yo que sé, pues... Al menos si la gente tiene curiosidad, pues hay algo grabado bien, no sé. Lo queréis autoproducir, ¿no os habéis planteado de buscar algún sello que lo edite y decir, bueno, pues nos quitamos un poco la búsqueda hasta de dinero? No sé, yo es que también Sería pienso... Perder la esencia un poco también. Pero es que yo creo que esto es un tema que hemos hablado mucho los del grupo y pensamos más que rollo más para el segundo trabajo o algo así, que la maqueta, pues... Ya que tal, le hemos hecho la grabación gratis, preferimos autoproducirlo también rollo... También por el sistema, por el pensamiento de háztelo tú mismo y todas esas movidas, ¿no? Pero el segundo trabajo, como nos hemos hecho amistades también con algunos que tienen ahí distris pequeñitas y tal, y no sé, para el segundo igual, pues sí que habrá que mover hilos o algo, yo qué sé. Habrá que chupar un par de colicas, ¿no? Pero bueno, a ver qué tal sale. Vale, o sea que esto va a ser... ¿Tenemos título del disco? Sí, que ha sido de mi vieja. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido de mi vieja? Sí, sí, nada. La tele y las anfetas y las medicinas estas raras que se toman las viejas que corrompen a toda madre de Dios. Al final no se sabe qué pasa con ellas. Antes se preocupaban porque se drogaban los hijos y ahora se drogaban las madres, ¿no? Es que es eso, tío, es el problema. Creo. Oye, contadme un poquito. Yo por lo que os conozco y os he visto en directo y lo que he estado escuchando, sois una banda que rescatáis, o sea... Podría haber una similitud con Zorras Adolescentes de aquí de Zaragoza, ¿no? Un poquito. Sí, bueno, sí. Un poco el rollo, que ellos maman mucho del punk rock que se hacía en el Yankee a finales de los 70, pero vosotros yo veo que tenéis un poco más ramalazo del punk madrileño, ¿no? De los 80. Sí, también un poquillo de rock and roll sí. También. Más rock and rollero. Sí, yo también lo veo tal, sí, pero no sé, también... O sea, que sí, que todo el mundo quiere hacer el propio. Y nosotros no nos englobamos en ningún estilo, pero tenemos influencias claras. Sí. ¿Y cuáles son? A ver, decídmelas. Pues de grupos de los 80 sobre todo, sí, y ¿no? de España. Y también algunas cosas de Inglaterra y por ahí, del finales de los 70 también un poquillo. No sé, pero no sé, o sea, no sé. Intentamos sacar siempre algo... Algo que no sé, algo nuevo, por sí. así decirlo, aunque sea más. O sea, tampoco estamos un poco asqueados también de lo que se escucha ahora, ¿no? De sí. todo. O sea, de todos los grupos de ahora de punk que son súper famosos, pues. Escuchas un llevan grupo, un rollo co y. Que escuchas uno y dices, pues este me suena a tal grupo, o este suena a tal grupo, y eso. No, no sé. No o sea, sé. Que sois de esa generación de nostálgicos. Sí. Que, pero que no mitificamos, ¿eh? Que no, no, sin mitificar. O sea, más de ese sonido más antiguo que no, sí. que no el punk que se está haciendo actualmente, sí, ¿no? Sí. Venga, va, no, citadme, mojaos un poco, citadme grupos, joder. Pues no sé. KGB. ¿Qué grupos? KGB. Treblink, no, eso es de... Sí, sí, la canción. Pues no sé. Un poquito de TDK, un poquito de... Sí, algo de Death Kennedys, algún cambio loco de esos... Un poco también de Sex Pistols, al menos un poco por mi parte. Siempre cosas movidicas, yo es que... Y no sé. no sé, cartón de vino. Está metiendo ahí barras, ¿sabes? Pero bueno, no sé. Te echamos porque te gustaba cartón de vino. Lo echasteis porque... Sí. Esa es una buena leyenda, entonces, ¿no? No, no, no. Igual que a uno lo echaron de los Pistos porque le gustaban los Beatles, ¿no? Sí, sí. No, pero yo creo que, bueno, fue más... Sí. Cuéntalo tú, Uco. O sea, no sé, fue más cuestión de motivaciones, ¿no? Habla un poco tú, Miguel, coño. Sí, no, buscamos, pues, hacer cada una versión que quisiésemos de un grupo y, pues, yo escogí esta y hicimos esta. No, pero ¿por qué te piraste y por ahí? Porque me metieron en la cárcel de menores un año, me parece. Sí, sí, siete. Quería sacarse el título en la cárcel ahora. Nada, cuestión de motivaciones y movidas, sí. Así que yo qué sé, sin más. Las cosas que pasan, ¿no? Sí. Nada es eterno. Pero que seguimos siendo colegas, coño. Sí. O sea, siempre no seguirá siendo el guitarrista de, sí, sí, sí. El primero. Y han subido alguna vez también. ¿Cuánto tiempo lleváis tocando, ya que estamos hablando de...? Pues empezamos con 17 años... con un primer grupo, y luego ya ese grupo pasó a ser Pastillas. El primer grupo, Adoquín Bomba, que ensayábamos en el Instituto Pignatelli. Sonaba de culo, tío. Y nada, dimos un concierto, pero solo tres canciones, y luego ya pasamos a Pastillas. En el túnel, en el festival, sí. El típico concierto de colegios que se monta. Y luego ya pasamos a ser Pastillas de Lavavajillas. ¿Tocamos ya la de Boom Albarcenas allí? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Es que esa canción tiene mucho tiempo, tío. Esa canción no es de Pastillas, esa canción es de Adoquín Bomba. No, esa canción es de Pedro. Esa canción es de Pedro, tío. Que no está y hay que nombrarlo, que si no se enfada. Oye, en este trabajo también tenéis otro tema que se llama Pastis Pastiches. Sí. Contadme un poquito de este tema, de qué va. Pues mira, ahí estuve de testigo yo. Un día en mi casa, que no se entere mi madre... O sea, que... ¿No escucha Radio Topo tu madre? Pues les he dicho que se lo escuche. Venga, ¿no? Va, pues que no se entere. Te quiero, mami. Mamá de Pablo, apaga la radio. No, no, pero que un día que estábamos así de PDT en mi casa, el Pastis, el Robert y el Jimeno y yo, creo, algo así. No sé, no me acuerdo. Pero estábamos una serie de personas en mi casa y dijeron, venga, tal, vamos a hacer un tema para los Pastillas, no sé qué, o los Adoquín que nos llamáramos entonces. Y empezaron a hacer un tema, pues, de... Pues de como exageradamente lo que hacían ellos, como pues, no sé, pues el prototipo de Pastis, ¿vale? Pues era una canción rollo así, luego cogimos que hicieron como dos folios, tío, de letra, que mucha, o sea, era una locura, ¿sabes? Pero no sé, cogimos cachos y salió una canción muy chula. Pues oye, no sé. Vamos a escucharla, Pastis, sí, claro, Pastiches, sí, de este nuevo próximo trabajo de Pastillas Adagías y seguimos, ¿vale? Venga, venga, ¡disfrutad! Muy bien, Pastis Pastiches de all right, Pastillas all right. De Lavavajillas. Los temas son bastante cortitos, yo por lo visto son temas mucha complicación, sí. ¿No? Está muy bien, un minuto y poco, oye, ¿para qué más, no? Para transmitir la idea, ¿no? Claro, no sé. A veces la gente se complica dándole vueltas, alargando temas, ¿no? Y si no se te ocurre nada más, es que no tiene que tener nada más, ¿no? Y ya. Nosotros somos de más canciones, más... Sí, y además en los conciertos intentamos no que no haya mucho espacio y que sea todo muy compacto. Eso sí que tenemos influencias en las zorras, porque lo hacen muchísimo, o sea... Empiezan un concierto y no lo terminan. Nosotros no somos capaces aún de hacerlo, loco, porque estamos petados. Y siempre decimos, enlazamos esta con esta, pero... No podéis decir esto, que las zorras están con la cuarentena, incluso algunos más. Bueno, pero son muy jóvenes. Resistencia, coño. Y no sé, pero intentamos que sean los conciertos explosivos y que no haya mucho parón para que nos enfríe la sala, qué cojones, ¿sabes? ¿De conciertos qué tal? ¿Cómo vais? Porque habéis estado tocando por Zaragoza y tal, pero de cara afuera y eso, ¿tenéis algo? También hemos tocado. ¿Cómo esos contactos, esos, esas amistades que habéis ido haciendo? Pues hemos tocado en Benidorm. Sí, en San Vicente. O sea, Aspe, eso, en... Pueblecico de ahí de Alicante. En Teruel. En lo del Punk Meeting Fest, ¿no? Sí, el Punk Meeting Fest. Este año. En Teruel. En Tarazona, Torrellas también. O sea, que vais haciendo. Sí. Por el, tenemos otro concierto. En Logroño tocaremos ahí en el Villatruño con Cartuman Destruye. Voy a hacer un poco de publi. Con Cartuman Destruye lo de Estramonio, que hay, y con Penetración Sorpresa de Madrid. Que nada, que los Cartuman presentan ahí un disquico muy majo. Y bueno, ¿y eso lo buen tenéis? Fiestote, buen fiestote. ¿Qué el, fecha? 13 de, el 13 de diciembre. 13 de diciembre, o sea, a las 11 la semana que viene. Sí. Muy bien. Sí. Y aquí en Zaragoza tenemos algo próximamente de pastillas. Pues tocamos para este fin de en la Quiquemur, que se nos fue la luz. Tocasteis este fin de pasado. Sí. Y además nos estuvieron haciendo. O sea, justo se fue la luz cuando nos estaban haciendo una entrevista a los de la Chabolo. De Radio Chabolo. Sí. Y de repente se fue la luz y estaba quedando muy loca, porque íbamos súper pedos. Pero bueno, al final pudimos tocar y bien. Y Pol Pot y Venganza también estuvieron ahí muy bien. Cierto que había concierto de tres bandas. Un montón de gente, o sea, nunca había visto la ocupación. Sí, la verdad que, joder, estaba lleno. Y eso que se rajaría a peña por el tiempo y por lo de la luz y todo, pero sí, la verdad es que salió guay. Bien, y a la vista, ¿no tenéis nada más? ¿Alguna fecha cercana por aquí? El 27 en Lleida. Sí. Y por ahora nada. Bueno, Oscar Chico, ¿qué? Claro. Sí, que esas fechas están señaladas, ¿no? De Navidad. Sí. Pero bueno. Bueno, muy bien. Esto, pues bueno, pues estaremos al tanto de esta edición, a ver si esta autoedición, a ver si estos dos que están por ahí buscando uno si para tatuar y otro trabajo o lo que sea, también busca la financiación o qué. Pues sí. ¿Algún tirón de bolso o alguna historia o qué? Pues, ¿no? Que en Madrid hay mucha vieja, claro. Que hablábamos. Y vosotros sois jóvenes y tenéis buenas piernas para correr, joder. Sí, pero ya somos mayores de edad, coño. Ya no es. Ya os podéis chironar. Ya no es gracioso, ¿no? Oye, todo esto que habéis comentado, lo del Quiquemur, que había mucha gente, ¿cómo veis actualmente un poquito el punk en Zaragoza? O sea, Zaragoza siempre ha sido una ciudad que ha destacado por un punk muy especial. Ha tenido épocas más brillantes y otras menos activas. ¿Cómo la veis actualmente en este finales de 2014? Hombre, yo la veo activa. Yo la veo de puta madre. Con muchos conciertos, punk. Sí, movidico, la verdad que en Zaragoza sí. Y en otras ciudades que es la mierda, o sea, aquí está de puta madre, está la Ocupa, está el Arrebato que da Cismo de conciertos, hay varios bares más que hacen. No sé, nosotros nunca nos hemos quejado, o sea, nunca, ¿no? O sea, siempre alguna vez nos han llamado para que faltaba algún grupo para no sé qué, pues nos llamaban tal, nunca. En Zaragoza no hemos tenido ningún problema, pero ya fuera, bueno, no sé, será cuestión del tiempo, no sé, a ver. Pero sí, yo creo que está de puta madre, o sea, que sí, que muy bien, que todo el mundo, pero yo no estuve en los 80 y no sé si había muchísima gente y esto que se lo están inventando, ¿co? Que no, pero que sí, pero que para mí esta es mi época y a mí me gusta, ¿co? Así tal y como es, o sea, no volver, no sé, en otras ciudades es muchísimo peor y da pena, ¿co? Y haces un concierto y no puedes traer a nadie, porque no, porque no cubrirías ni una mierda, o sea, y no sé, aquí se... Joder, que hemos visto a grupazos este año y el año pasado y hace... Siempre se ha podido traer buenos los grupos, Adits y muchos más, más. Bueno, Exploited. Entonces, valoración más o menos positiva, ¿no? Se os ve contentos. Muy bien. Sí. Oye, vamos a escuchar otro tema ya para finalizar. Tema quema tu móvil. Ahí, eso. ¿Y eso. El vuestro? Hay que tomar ejemplo. Pero es que hemos caído, eso lo hicimos de críos y hemos caído otra vez, tío. Hemos caído. Habéis caído con el móvil otra hemos vez. Hemos caído en el móvil, tío. Hemos caído en el móvil. Pero bueno, es cuestión es algo cultural. Esta canción también se hizo de Adoquín Bomba. Sí, esta es de Adoquín Bomba. Joder, es verdad, tío. Las viejas. Es verdad, co. Has puesto todas las bueno, Adoquín Bomba, sí, ¿no? Pues he cogido estas tres, ¿qué te parece? De puta madre. ¿Qué más iba a decir? ¿Estáis trabajando con temas nuevos? Aparte de esto que habéis grabado, con temas nuevos. O sea, que posiblemente cuando saquéis este material ya estaréis preparando, cocinando, engañar otra vez a que os vuelvan a grabar gratis. Y bien de caña, sí, bien de caña que vamos a dar, que están saliendo unos temas que de puta madre, Eso es bueno, eso está muy bien. Pues oye, chicos, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias. Estaremos atentos a todas las novedades de la banda, ya sabéis, para convocatorias y cuando salga editado el disco. Claro. Y oye, a seguir así de frescos y igualmente, repartiendo cera. Vale, muchas gracias, tío. Vamos con Quema tu móvil, pastillas de la vajilla. Buenas noches, gente. We'll be right back. Pues bien, seguimos aquí en Radio Topo. Esto es el 101.8 de la FM, Ciudad Podrida. Y llegamos ya a la recta final del programa, cuando son las 9 menos 20, 20 minutitos para pinchar algunos clásicos. Recientemente uno de los libros que me acabo de leer, pues bueno, pues el llamado Señores del Caos, la traducción del libro Lords of Chaos, que ya sabéis que, pues, que relata la época del black metal en Noruega, pues a principios de los años 90. Esas historias maquiavélicas protagonizadas por personajes como Hieronymus, como Death, como Faust de Emperor, o como el mongolo de Bar Birkenes de Burzum. Unas historias, vamos, espeluznantes donde las haya, pero bueno, pues saber un poquito de la historia. Y eso me lleva, pues, a rescatar también material sonoro de esa época, y material sonoro que no está tan manchado de mierda nacionalsocialista como bandas como Burzum y otros especímenes. Una de ellas es Enslaved, una banda que empezó haciendo black metal más al uso y que acabó haciendo un viking metal bastante curioso, y bueno, pues que con temas muy elaborados, muy atmosféricos, y que a mí personalmente es una banda que siempre me ha atrapado. Concretamente un álbum llamado Below the Lights, editado por el sello francés Smoke Productions, un sello que editó muchísimo material de este género en eso de, bueno, o sea, en los 90s y también en el siglo XXI, y del que vamos a escuchar el tema que abre, el tema Fire Sweep Clean the Hair, que bueno, pues la verdad es que es un tema tremendo, un tema un poquito largo, 6 minutillos de tema, y seguimos después aquí con más clásicos. Pues así sonaba Enslaved desde su álbum Below the Lights. Seguimos con un clásico, nos vamos hacia Nueva York. Ahí había una banda llamada Citizens Arrest. Estuvieron activos del año 89 al año 91. Una banda que tomaba influencias del sonido Boston, de hardcore, de los años 80, con el que empleaban bandas como, por ejemplo, SSD. Una banda que también tomaba influencias de bandas como Infest o así, que bueno, pues que su hardcore, su propuesta de hardcore bruto, rudo, incluso tomando algunos elementos del grindcore, derivó también un poco lo que después llamaron Power Violence. Ellos editaron distintos trabajos en formato 7 pulgadas y aparecieron en distintos recopilatorios y sacaron un álbum impresionante llamado Colossus. Colosal, como el pobre nombre del álbum indica, a través del sello Warden's Records en el año 91, perdón, y que es todo un clásico del hardcore que no puede faltar en ninguna discografía. Decir que de Citizens Arrest, pues bueno, pues algunos de ellos después estuvieron en otras bandas, ¿no? Han pasado en bandas como Asuk, Born Against, Taste of Fear, Hell No y otras más, ¿vale? Sobre todo el cantante Daryl Cahan, que es un tío, pues la verdad es que muy polifacético, ha estado en muchas bandas y bueno, pues ha colaborado con muchas de ellas. También una de las más conocidas después fue Funebrarum, una banda más enfocada hacia el black metal, el sonido más oscuro, pero siempre manteniendo esa esencia que ha caracterizado la voz de este tipo. Vamos a escuchar uno de sus temas más representativos. Bueno, la verdad es que a mí en este álbum de Colossus todos los temas me parecen que tienen el mismo nivel. Es todo hits, la verdad, este disco, pero escucharemos uno de ellos que es el que responde al título de Number. We'll be right back. así de bien, así de corrosivo sonaban Citizens Arrest a principios de los años 90. Vamos con otra banda americana. En este momento nos vamos hacia Nashville, Tennessee. Ahí hay una banda llamada Ash Chapel. Banda que editó 3 EPs y un LP llamado Fire and Destruction. En el año 2003, año en el que también hicieron una gira por aquí por el estado, una gira europea que también estuvo por el estado, pasó por Zaragoza, en Arrebato concretamente, y ahí pudimos degustar esta estupenda banda. Una banda que junta tres géneros, y ese es el resultado de su música, el death, el thrash metal y el hardcore, y así tenemos el resultado de lo que estas cuatro bestias pardas desde Tennessee nos traen. Vamos a escuchar un corte de este Fire and Destruction y escuchamos el tema Carcass, Bloody Carcass, Ash Chapel. Bien, y entramos ya en la recta final de este Setup Día de hoy, este Setup Día que he hecho en solitario. Y bueno, pues que el próximo martes nos escucharemos otra vez aquí, aunque sea pospuente. Estaremos aquí otra vez con más novedades, con más ruidera, con más noticias, posiblemente con alguna entrevista, una entrevista que tenemos pendiente vía teléfono. Y como siempre, pues dando la tabarra sobre aquellas cosas que nos apasionan y que esperamos que también nos apasionen a vosotros y vosotras. Una de ellas, ya para finalizar, que a mí me apasiona mucho, es una banda alemana llamada Les Kraul, una banda que, bueno, pues que una banda muy peculiar, pues que encontramos una formación de grindcore, que mezclan ska con grindcore, con incluso con algo de jazz también, y que encontramos en su formación pues batería, guitarra, bajo y voces, también teclado y también pues trompetas, trombón, etcétera, etcétera. Es una banda que muy interesante, que a mí, vamos, desde la primera vez que los escuché me maravillaron, y aquí tengo un EP editado en una excelente caja de metal, como si fuera, bueno, pues la verdad es que no sé cómo explicarlo bien, como si fuera una caja de tabaco así de metal, de aluminio, y que se llama Whiskey a Go Go, y es un EP que, bueno, pues que incluye cinco temas, y que la verdad es que están bastante curiosos, editado por el sello alemán Ecocentric Records, el sello que llevaba uno de los miembros de 7 Minutes of Nausea, de End of Silence, que bueno, pues que editó infinidad de material de hardcore punk y de grindcore noise de extrema ruidera allá por finales de los 80 y 90, así que todavía hoy sigue activo, y que siguen tanto las bandas como 7 Minutes of Nausea o como Concentric Records, siguen editando material. Así que me despido con el Scrawl, con un tema llamado exactamente llamado Tank Time. Y bueno, pues con esto y un bizcocho, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos aquí, ya sabéis, en el 101.8 de la FM, Cita Pudida, Radio Topo. ¡Chao!